digo Samuelito, a mí me mata en la cabeza. Estoy enfermo con todos mis hijitos. Eso a mí sí me dio una tristeza. Samuelito, me siento fregado. Yo no lloro porque un hombre fuerte. Eso sí me cayó a mí pesado. Te vi un hombre pensando la muerte. Me lo se me ha acercado de ver la rutina mía. Si yo fuera un doctor graduado, hasta de balde te curaría. Si yo fuera un doctor graduado, hasta de balde te curaría. Tengo una debilidad, que las piernas no son mías. Tengo una debilidad, que las piernas no son mías. Ahora sí creo que la enfermedad me tenga la vida combatida. Ahora sí creo que la enfermedad me tenga la vida combatida. We'll be right back.